Sí, un importante operativo de abordaje territorial que nos ayuda siempre a estar cerca de la gente, a abrir bien las orejas, a escuchar mucho. Como siempre digo, está pensado para eso, no solo para llegar a localidades alejadas, sino para todos. Ayer estaba en Valle Fértil entregando casas y usted supiera la cantidad de gente que me decía lo bien que había venido el abordaje territorial para regularizar todo el tema dominial del tema de las casas, porque en definitiva uno cuando entrega casa, pues entrega y empieza ese proceso donde mucha gente por supuesto la cuida, paga su impuesto y demás, pero tiene que tener el proceso de ser legítimo propietario para después dejar un legado a sus hijos. ¿Quedan, que es su casa, ¿quedan, ¿no?, las últimas entregas también de vivienda para este año? ¿No? Sí, me queda Santa Lucía la semana que viene e Iglesia la próxima semana. Estimativamente, la última va a ser Iglesia. Y este caso, el abordaje territorial también va a ser el último de este año. Se han hecho 24 con este, 23, ahora vamos a ingresar al 24. Y ha sido realmente un año bastante cercano a la gente y a mí me ayuda mucho a que también nuestro equipo de trabajo esté siempre al tanto y atento, sobre todo, de todos los trámites naturales que tiene que hacer la gente en su vida civil. Digo, de lo más pequeño, que puede ser el tema de la SUBE, bueno, ni hablar del tema de registro civil, ni hablar del tema de sanidad animal, de defensa de la competencia, bueno, hay miles de áreas, y todas están acá, y eso a ponernos a disposición de la gente, y así, como lo hemos terminado este año, vamos a comenzar el año que viene, si Dios así lo quiere, de la misma manera, con muchos abordajes territoriales, para regularizar. Por ejemplo, ayer entregábamos... antes de ayer entregábamos en el centro de convenciones las escrituras. Eran 198 escrituras, mucha gente. Habían personas del año 74 que no terminaban de terminar el proceso de la escritura, del año 74. Y así también de, no sé, 18, 15, 10 años. Eso lo tenemos que terminar rápido. Los trámites tienen que ser más rápidos, el Estado tiene que ser más eficaz, pero la gente también tiene que estar, digamos, atenta a todas estas oportunidades que el Estado va brindando para que se termine el trámite rápidamente. El próximo jueves va a ingresar el presupuesto a las comisiones, ¿sabe algo? Eso si bien los tiempos, por supuesto que siempre estoy al tanto de todo, es el ministro de Hacienda, por supuesto, el que va a determinar, digamos, el día. Yo sí, por supuesto, hemos estado hablando del presupuesto, no de ahora, ya hace un semestre que hablamos del presupuesto y queremos llevar adelante. Con este tema de Nación, bueno, un poco lo cierto es que uno siempre espera que haya un presupuesto en la Nación para que después decante en cada una de las jurisdicciones provinciales, por lo menos nos pasa a quien nos toca gobernar, digamos, todos los gobernadores. Lo particular, yo creo que la Nación... Es muy importante que tenga un presupuesto, da gobernabilidad, previsibilidad y certeza. Siento lo mismo para cada una de las provincias. Igual, de todas maneras, entiendo que vamos a tener pautas macrofiscales que la Nación viene emulando y emitiendo hace tiempo. Y nosotros nos vamos, en caso de que se prorrogue el presupuesto nacional, bueno, nosotros sí queremos tener un presupuesto provincial y cumplirlo. ¿Por qué quiero que haya un presupuesto nacional? Primero, porque creo que es una herramienta que le da gobernabilidad al presidente. Y además también porque en cada uno de sus anexos están los convenios que nosotros hemos firmado a lo largo de todo este año que tienen que ver con obras públicas. Y para mí eso sí es importante que esté plasmado en un papel. Sí, viajo a la mesa del cobre. Van 5 gobernadores a la Unión Europea y a mí me toca presidir la mesa del cobre. Que digo, esto con mucha humildad lo digo, pero una enorme responsabilidad y compromiso. Van el gobernador de Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta, y ahí va el secretario de Minería de la Nación. Así que bueno, va a ser una oportunidad para poner en agenda de nuevo a San Juan y a toda la provincia de Minería. Los intendentes, por supuesto, siempre van a pedir, como pide todo el gobernador, todos pedimos todo. Lo cierto es que eso lo vamos a ir determinando. Cada uno tiene también una responsabilidad que cumplir según la cantidad de empleados que tiene en cada municipio. Hay municipios que tienen muchísimos empleados, que yo les dije en su momento, que tenían que cuidar las cuentas fiscales, que tomaran las responsabilidades correspondiente, porque en definitiva después todos hay obligaciones que cumplir. Hay municipios que están más o menos ordenados y municipios que... Pero en definitiva, este gobierno, si hay algo que ha hecho, es ayudar a los municipios. En absolutamente todo el año, inclusive hasta el programa urbano de pavimentación. Y en otras oportunidades, ustedes lo saben muy bien, en la época de la administración del ingeniero Piojo era 80-20, lo que se ponía 80-20 lo ponía con la nación, con el fondo de la soja, los 20 los municipios. Después vino la administración del ex gobernador y era 50-50, y este gobernador puso el 100% para ayudar a cada uno de los municipios. Entonces, lo que sí digo es que nosotros también tenemos que cumplir con obligaciones, pero está claro que todos tenemos que tener una disciplina fiscal. Y por supuesto eso significa compromiso. Así que lo haremos más adelante. Muchas siempre gracias. Igual de todas maneras estamos atentos a cada una de las necesidades, no solo de los intereses, sino de las cosas que lo más importa. Bueno, muchas gracias a vos. Por allá, por fin. Ahí está, todavía podemos salir.